El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CETLA, presenta. Betas de riqueza y despojo. Una serie de reportajes sobre la minería y metalurgia en Bolivia. Amables oyentes de la red minera, asentados en las poblaciones de Huanuni, Catavi, Ánimas, Siglo XX, Colquiri, Sagrario, Chorolque, Santa Bárbara, Tatasi, Colquechaca, Tasna, Rosario y Tipuani, les damos la bienvenida a este primer programa. Queremos, junto a todas y todos ustedes, reflexionar sobre la problemática minera en nuestro país. Reflexionar sobre la importancia de nuestros recursos minerales, la necesidad de la recuperación de su propiedad y su industrialización en beneficio de la sociedad boliviana y no de intereses privados nacionales o transnacionales. Queremos, del mismo modo, recoger el debate sobre la problemática minera al interior de las organizaciones de trabajadores mineros y de otros sectores, con el